Antes de utilizar la conferencia que está allí en el video BIM, en una memoria, pues entonces yo quiero comentar estos dos pasajes que hemos leído. De pronto comentamos uno más en el capítulo 22 de Deuteronomio, donde se establecen normas, preceptos, mandamientos, enseñanzas y una serie de conceptos bíblicos que tienden a regular y a condicionar la vida humana. Ustedes saben que cuando Dios reglamentó a Israel, le estableció leyes de todo tipo. Las hay sociales, éticas, humanitarias, hay leyes personales, familiares, incluso hay leyes sanitarias e higiénicas. Por ejemplo, se estableció por norma que todo judío que transitaba en ese desierto tenía que tener adicional a su equipo, a su menaje, tenía que tener una pequeña estaca que servía para excavar y depositar la materia fecal a fin de evitar la contaminación, el desaseo y el desorden. Ese es un principio básico de ingeniería sanitaria. Ese es el origen de los pozos sépticos que se usan hoy en cantidad de lugares y pueblos. Bendito sea el Señor. Y así por el estilo Dios fue reglamentando, y cuando llegó a la familia la reglamentó. Dicen amén. Por ejemplo, yo les quiero leer unas normas que están protegiendo la dignidad humana en Deuteronomio 22. A manera de ejemplo se los quiero leer antes de avanzar, para que ustedes vayan entendiendo el enfoque que le vamos a dar a la enseñanza. Deuteronomio 22, 13, por ejemplo, parte de aquí unas enseñanzas de tipo moral y ético. Aquí dice leyes sobre la castidad, escúchenla. Cuando alguno tomare mujer, esto es parecido a lo que leímos en 24 de Deuteronomio, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere, escuche, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé, o sea, me casé con ella, y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderá las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Gloria al Señor. Noten este lenguaje absolutamente claro, muy, muy certero en cuanto a este manejo. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre por haber mentido, por haber difamado a esa muchacha. Un hombre se casaba, y eso no era tiempo después de casado que reaccionaba, era al día siguiente de la convivencia íntima, que este hombre inventaba un cuento. Por alguna razón él determinaba no seguir con ella, y entonces inventaba esa calumnia. Una de ellas era, o especialmente esta, que esa muchacha había convivido antes, había fornicado. Los papás, de alguna manera, se tomaban la molestia, todos los papás, de alguna forma había, para comprobar que eso no era verdad. Ellos mostraban físicamente unas pruebas, y entonces los ancianos del pueblo juzgaban aquella conducta del hombre, y si descubrían que estaba mintiendo, dice aquí, castigarán al hombre, pero además de castigarlo, le multarán con 100 piezas de plata. Aquí no dice qué castigo le aplicaban, pero lo castigaban. Y luego este tenía que dar la plata al papá, y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. ¿Está claro esta parte? Entonces se evaluaba la situación y se concluía que estaba mintiendo, y él tenía que honrar a esa muchacha casándose con ella, y nunca más podría separarse de ella. Amén. Era una manera, pues, de proteger la dignidad de la joven. No se podría difamar ni podría levantarle falso testimonio, porque sí, este hombre tenía que asumir la responsabilidad. Entonces, miren si era lo contrario. Mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Bueno, muchos no dicen amén, pero esto no es para decir muy amén. Es que estas normas eran sumamente severas y restrictivas, con el ánimo de proteger la moral del pueblo de Dios. Si esa muchacha había fallado y había cometido fornicación, entonces al casarse, óigame bien, el hombre descubría aquella falencia, aquella mala conducta, la denunciaba, y entonces la muchacha moría apedreada al día siguiente de haberse casado. Es por eso que Jesús dijo más adelante: el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, este. Porque después de casados, la infidelidad de uno de los dos no se llama fornicación, sino adulterio. Y el adulterio no es causal para el divorcio, desde el punto de vista bíblico. Ahora veremos las causales que la ley colombiana contempla, pero por ahora les estoy leyendo las que la Biblia establece. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Así que una vez muerta esa muchacha, él quedaba libre, se rompía obviamente el vínculo matrimonial y él podía casarse. El veredicto para que esta sentencia se aplicara está aquí: así quitarás el mal de en medio de ti. Si estas leyes se aplicaran hoy, habían muertes todos los días y veríamos montones de piedras en todas las ciudades grandes y pequeñas, porque el concepto de moral y de santidad para muchos parece ambiguo y anticuado. Hay quienes nos ven como predicadores de la era cuaternaria. Alabado sea el Señor. Estas normas protegían la dignidad de Israel. Les sigo leyendo cómo se continuaba esto. Óigame bien, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Escuchen esto. Aquí está la norma también para el adulterio. Ambos morirán. Escuche quiénes: el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Para el adúltero y la adúltera no había ningún otro tratamiento. No había divorcio, no había ninguna otra opción. Era la muerte. Ese fue el caso que le presentaron los hombres que trajeron a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús. Este pasaje fue el que citaron para justificar el apedreo de que querían hacerla a ella. Entonces, aquí hay más. Si hubiera una muchacha, versículo 23, si hubiera una muchacha virgen desposada, el término desposada aquí quiere decir comprometida, novia, con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces lo sacarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Era obligatorio que una mujer que estaba siendo asediada o perseguida diera voces. Esas voces, en un momento dado, alguien tenía que oírlas, y ese testigo que las oyó servía de garante para que esa mujer no muriera apedreadas. Pero si ella se callaba, los jueces determinaban y evaluaban que ella era consciente de esa relación, que la había aceptado, y por lo tanto también era culpable. Entonces los dos morían apedreadas. Hermanos, yo no sé si usted habrá leído con detenimiento estas leyes que regían la moral en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Israel. Pero ocurre que si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, versículo 25, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, o sea la novia, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, o sea, este es otro caso. Esa muchacha tenía novia. Ese novio ponía la denuncia. Bendito el nombre del Señor. Y decían: este hombre me abusó mi futura esposa. Los jueces, que siempre los han habido, siempre ha habido autoridad, evaluaban el caso, o cualquiera denunciaba y mataban al hombre si ella daba voces. Si no, morían los dos. Pero aquí hay un caso aparte. Y es que cuando un hombre hallare a una joven virgen que no fue desposada, o sea, ella no tiene novio, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos. ¿Están oyendo esto? Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. En el caso anterior se protegía el noviazgo, que era el futuro matrimonio. Aquí esta muchacha no tenía novio, por no tenerlo, entonces no podían exponerla a ella. Miren ustedes cómo Dios protegía su dignidad. Porque si él la humillaba y se escapaba, pues entonces el futuro esposo la podría acusar de haber fornicado sin ella haberlo hecho de una manera de pronto voluntaria. Entonces ese hombre que la humilló tenía que casarse con ella y vivir con ella el resto de sus días, dice aquí la palabra. Estoy observando como que algunos no hubieran leído estas normas y no tuvieran conocimiento de ellas. Ahora traslademos eso, hermano, más adelante cuando se reglamenta. Viene Deuteronomio 24, donde lo leímos. Escúchelo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, están ya de novio, luego se casa, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Algunas versiones traducen por haber encontrado que ella había pecado antes, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá. Aparece aquí ya el divorcio, emerge. Ese es el tema de hoy y lo vamos a desarrollar luego. Pero noten que aquí ya se empieza a aplicar la primera causal y la única. Un hombre se casa, tiene el concepto de que su esposa es una doncella, es una virgen. Al cohabitar con ella encuentra que no es así. Entonces al otro día, óigame bien, esto no es después de tener 3 o 4 muchachitos, ni después de verla ya gordita y un poquito deformada. Amén. Porque algunos se inventan cualquier película para decir que ellos se casaron en la vida inconversa y que ese matrimonio no vale. Según 1 Corintios 7, el matrimonio en la vida inconversa sí vale. Amén, hermanos. Muchas, entonces la profesión que usted tuvo cuando inconverso de pronto no valdría. No, hay muchas cosas que traemos del mundo que están en vigencia todavía. Bendito sea el Señor. Entonces escuchen, la despedirá y le dará la carta y le va a decir: usted se va de esta casa por esto y esto. Y salida de la casa, o sea, una vez que sale, ella podrá casarse con otro hombre, si ese la aceptaba en esa condición, por supuesto. Recuerden que Jesús dijo: por la dureza de vuestro corazón. Puede haberse dado el caso de mujeres que no eran doncellas y al casarse el marido, por amor y por sensibilidad de corazón, se quedó callado. Si nunca denunció nada porque la amaba, pues amén, pasó. Pero si era duro de corazón y entonces utilizaba esta situación, entonces los jueces lo escuchaban y era la única forma para entregarle una carta de divorcio. Pero ocurre que aquí hay una salvedad. Y dice que si la aborreciera este último, pobrecita esta mujer, ya lleva 2 matrimonios. Y este segundo la puede aborrecer también y la echa de lado. Entonces el primero que convivió con ella no puede volverla a tomar, según dice la norma. O si en un accidente de moto, amén, muriera este segundo, porque aquí dice: si muriera el otro, alabado el nombre del Señor, tampoco el primero que la rechazó podría volverla a tomar. Esa era la norma que regía. Dicen amén. Vamos entonces al Nuevo Testamento y comentamos en breve San Mateo para luego empezar a mostrarle lo que está pasando en Colombia con este fenómeno del divorcio. Capítulo 19, volvemos allí. ¿Pueden alabar al Señor en esta noche? Debemos empezar diciendo que en el capítulo 19, entonces los fariseos hicieron esta pregunta, fue para tentarle. También usaron los fariseos y saduceos otro símil, hablando de esto en el Evangelio de Marcos y de Lucas. Ellos hablan de un hombre que se casó y no dejó descendencia, y apelaban a la ley del liberato. Liberato se llamaba una ley que permitía que una viuda se casara con el pariente próximo del difunto. Y entonces estos se inventaron una película diciendo que 7 hermanos habían tenido a una sola mujer por esposa. El mayor se casó y no dejó descendencia, y luego el otro, y así todos 7, lo cual es un caso muy hipotético. Eso no es real. Ellos usaron esa ilustración para pretender atrapar a Jesús. Desde el punto de vista físico, anatómico, biológico, es imposible que 7 hermanos de una misma familia resulten estériles todos. Amén. No, pero ellos reclamaban: en el reino de los cielos, ¿cuál de todos la reclamará por esposa, puesto que todos la tuvieron? Y fue cuando Jesús los corrigió y les dijo: ignoráis, porque en el cielo no es así. Ahí hay otra dimensión. Alabanzas al nombre del Señor. Este no es, amados míos, el Islam, donde les enseñan a los mártires estos que van a tener 7 esposas allá en el cielo y se les habla de eso. Eso no es así. Bíblicamente el cielo es otro lugar y otro ambiente, otro escenario. Alabado el nombre de Jesús. En el cielo seremos asexuados. Los ángeles, que son de género neutro, Por ahí salieron esos días que en Australia descubrieron, no sé por allá, un hombre que era de género neutro. Quiso ser mujer y no le gustó y regresó a ser hombre. Y tampoco le gustó y le tocó quedarse porque no hay una tercera opción. Alabado el nombre del Señor. En esta tierra o se es hombre o se es mujer. Amén. Por ahí salió en la prensa amarillista hace un tiempo que un hombre había resultado por allá en embarazo. Eso es mentira. Biológicamente, para que un hombre conciba, tiene que tener ovarios, tiene que tener útero, tiene que tener matriz y todos los órganos reproductivos femeninos. Y si tiene eso, entonces no es hombre. ¿Quién dijo que un hombre con matriz, con ovarios, cierto? No, hermanos, era una mujer, solo que tenía algunas hormonas adicionales por ahí, le salía barbita y se peluqueó cortico y parecía, pero era una mujer. Para concebir, tiene que ser mujer. Alabado el nombre del Señor. Entonces, mire usted, para que no vivamos de ese amarillismo que nos quieren, nos pretenden, varón y hembra los hizo. Alabanzas al nombre de Jesús. Estos hombres traen al Señor esta situación y le preguntan, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Miren que ellos pretenden añadir, el Nuevo Testamento, la única causa que autorizaba era la fornicación previa al matrimonio de ella. Búsqueme y verá que no hay otra causa en el Antiguo Testamento. Alabado el nombre del Señor. Entonces ahora ellos le añaden por cualquier causa y Jesús viene y enfatiza y dice, ustedes no han leído que al principio, o sea, se remonta al origen del matrimonio y dice, cuando Dios los hizo, varón y hembra los hizo. Y estaba Dios pensando y diseñando el matrimonio sin ninguna provisión. Cuando Dios juntó a Adán y Eva, no estaba en su sapiencia, con todo sabio que es, que Adán y Eva se divorciaran próximamente. Él no iba a hacer un segundo viaje al Edén. Amén. A separar a Adán y Eva. Él vino y los juntó y se la dio. Y luego dio por hecho sentado ese matrimonio. Y no había entonces provisión. Ni se estaba pensando, si no se comprenden, si ella no sabe cocinar, si es de mal carácter él o ella. No, ahí no estaba en la mente de Dios, no estaba eso en ese momento. A su nombre, gloria. Y le quiero decir a la iglesia aquí presente, usted y yo cuando caminé hacia un altar el 30 de noviembre de 1988 hacia un juzgado allá en Villavicencio con Idalí, yo no llevaba en mi mente, ni lo he llevado jamás, el vivir separado de esa mujer que Dios me dio por compañera. No, yo iba consciente delante de Dios, alabado el nombre del Señor, que esa sería mi esposa, la madre de mis hijos, y no había, ni hay, ni habrá, con la ayuda de Dios, una idea de separarme de ella. Y esa intención vale delante de Dios. Cuando usted camina hacia un altar ante un pastor, el pastor Pedro acaba de venir de una boda. Él me dijo temprano, yo voy caso a una pareja y me vuelo para la conferencia. Le dije, bienvenido. No se pudo traer los novios porque esos para acá no les interesaba venir, ¿cierto? Amén. Hubiera sido bueno, pero ellos tienen otros planes, alabado sea el Señor. Entonces, cuando usted camina hacia un altar al frente del cual está un sacerdote, un juez o un notario del país, usted va a casarse. Escuche la responsabilidad que esto implica. Si usted lleva en su mentalidad que si las cosas no se dan, no vive, eso no es, no vive con ella, no es culpa ni del pastor, ni del notario, ni del cura que lo case. Eso es un problema suyo. No venga después a decir que usted no sabía lo que estaba haciendo. Se lo digo en esta noche en el nombre maravilloso de Jesús. Levante su mano y dé la gloria al nombre de Jesús. A su nombre. Por eso, con todo respeto, y me han abordado con este tema en muchas partes, dentro y fuera de este país. Hermano, es que esto es lo otro, le digo, ¿usted estaba borracho ese día? ¿Estaba bajo los efectos de algún narcótico? No, hermano. Uno me dijo, hermano, yo no, pero el cura que me casó sí estaba borracho. Yo sí me dolía, yo sentía el tufo. Le dije, el problema entonces no era suyo, era del cura. ¿Pero a qué lo buscó? Alabado el nombre del Señor. En ese momento el cura estaba ejerciendo un derecho civil y el matrimonio católico en Colombia tiene efectos civiles. No, si no sabían, sépanlo. Entonces, amados, ellos preguntan y Jesús les dice, al principio no fue así. Por esta causa, dijo el hombre, dejará papá y mamá y se unirá a la mujer y serán una sola carne, más lo que no son ya dos, sino uno. Y oigan la sentencia divina. Por tanto, lo que Dios juntó, ese sentimiento que la trae a él hacia ella y ella hacia él, cuando él le dijo a usted, te gustaría casarte conmigo, cuando yo le dije a Idalí el 19 de noviembre del año 87, a mí esas fechas las tengo aquí porque yo las medité muy bien. Eso no fue accidental. Yo fui hasta Parate Bueno y después de hablar con ella un poquito y saludarla, ella sabía que iba, el pastor Nos puso unas sillitas allí, yo lo miré a la cara, un poco tembloroso, frío y bastante asustado por la importancia de la responsabilidad y la responsabilidad que implica prometer matrimonio. Porque yo ya era pastor. Y yo dije, si yo abro mi boca y digo que me voy a casar, tengo que cumplirlo. Porque si no, quedo sin autoridad en el altar. Porque un pastor no tiene por qué estar jugando con sentimiento, un pastor soltero. Si aquí los hay, escúcheme, usted no puede estar proponiéndole a una muchacha y a otra matrimonio y luego sin ninguna responsabilidad. Eso lo descalifica como pastor. Una muchacha que usted la engaña y le miente, le promete matrimonio y luego se busca otra por allá en Piedecuesta o por allá en El Socorro y se casa con ella, esa mujer no le va a creer su teología y su doctrina si hable bonito. Así tenga verbo, así tenga dialéctica y tenga lo que tenga, no es eso lo que pesa. Lo que pesa en un altar es la autoridad de quien habla. Es por eso que un ministro adúltero, un pastor recasado, un pastor divorciado y vuelto a recasar, carece de la autoridad moral. Así tenga exégesis y tenga homilética y hermenéutica y tenga oratoria sagrada, lo que tenga, pero su conducta no lo autoriza. ¿Cuánto levanta su mano y da la gloria al nombre del Señor? Miren, Casanare hace un año pasado, en febrero hizo un año, en una iglesia nuestra en Tauramena, una joven mujer con dos pequeños se acercó y me dijo, pastor, yo les agradezco que nos den estas enseñanzas, manténgase ahí. Yo pertenecí a un concilio en el cual nací. Yo me casé en una iglesia cristiana, yo nací en un hogar cristiano. Mis papás son cristianos. Mi marido es un cristiano y él trabaja en una compañía petrolera. Y nosotros asistíamos a una iglesia de campo. Muy bonita nuestra iglesia, tenemos unas 80 personas. Nuestro pastor fue un hombre muy correcto, hasta que hace poco aceptaron en ese concilio el divorcio. Y nuestro pastor dejó la hermana fulana, ella me dio su nombre, que es su esposa, la mamá de los muchachos que nosotros conocimos, y llegó hace apenas como 2 años a nuestra iglesia de visita y vino con otra mujer que no es su esposa. Con una cantidad de argumentos la subió al altar y nos la presentó como la nueva mujer. Y con estos argumentos, ella me dijo, mire, nos dijo, hermanos, ¿ustedes conocieron a mi primera esposa? Amén. ¿Ustedes sabían que nosotros teníamos conflictos? No sabíamos. ¿Ustedes sabían que no pudimos solucionarlo? No sabíamos. ¿Ustedes sabían que nosotros teníamos cada rato contienda? No, no sabíamos. Ah, pues, ¿ustedes creen que es voluntad de Dios que yo viva así? Que no, por supuesto. Ah, pues entonces no me separé de ella. Nos divorciamos y ahora Dios me bendijo con esta. Mucho más joven, porque el 98% de los divorciados y divorciadas que se vuelven a recasar no se casan con una persona mayor que la que tenían. Sí, señores. Un hombre no se divorcia de una mujer de 50 para casarse con una de 65. A ustedes les da risa, pero es que es así. Lo que da a entender que hay un alto índice de deseos impuros y de concupiscencia en esas motivaciones. Que lo que los lleva a separarse no es tal conflicto, es que ya pusieron los ojos en otra o en otro. ¿Es así o no es así? Yo lo he visto. Miren, yo me fui con la familia para San Andrés. Mi esposa no le gusta meterse al mar. Y nosotros cuidamos los muchachos y alquilamos una carpa de esas que alquilan en la playa. Y nos metimos los dos a cuidar a esos pelados ahí en el agua. Y empezaron a pasar unos viejos y mi esposa, que ve tanto, y yo también, me decía, ya es de suponerse que ese abuelo, esa muchacha no es la mujer original de ese hombre. La edad que ese tipo pinta, y mire otro viejo, y ay, mire aquel, sí. Y empezamos a chismosear en esa playa, alabado sea el Señor. Y el sentido común me dice a mí que ese hombre con 55, 60 o más años, esa muchacha de 20 o 25 no es la esposa original. Más de un divorciado o adúltero se van para allá con una mujer más joven. Entonces no me vengan a decir que es que Dios lo guió. Esa hermana me dijo, mire pastor, eso produjo una desbandada en la iglesia. Nosotros no pudimos aceptar que esa mujer que nosotros conocemos es una mujer de Dios. Y con los argumentos y todo no aceptamos ver en el altar a una señora que no es la esposa original, sabiendo que la otra vivía en otra parte y vive con sus hijos. Amados, eso tiene efectos, eso lo veremos en su momento. ¿Cuánto da gloria al Señor? Pregunta de los fariseos, ¿por qué entonces permitió a Moisés divorcio y repudiarla? Escuchen la respuesta de Jesús, versículo 8 de Mateo 19. Por la dureza de vuestro corazón, o sea, ustedes son duros. Y esa dureza la quita Jesús cuando viene a nuestro corazón. Porque si usted tiene el corazón duro, equivale a decir que no es un cristiano todavía. Pero Dios sensibiliza el corazón. Por eso fue que Moisés permitió, y hace alusión a ese caso, porque si el hombre era de un corazón sensible y esa muchacha de pronto le lloraba ya en la habitación matrimonial y le decía, mi amor, yo cometí un error, o algunas han tenido la franqueza de escribirle un mensaje de texto al futuro esposo en vísperas del matrimonio y le confiesan. Se han dado casos. A mí me han llamado al celular: hermano, yo amo mucho a esta muchacha. Ella me dice que ella cometió un error y cayó en pecado antes de ser cristiana. ¿Y usted qué dice? Porque es un asunto suyo, yo no puedo meterme en eso. No, hermano, yo estoy dispuesto a perdonarla, porque pues si fue sincera y me comentó, listo, entonces hay boda. Amén. De pronto no va a entrar con un vestido blanco y con un velo fingiendo, porque hay algunas que nos han metido unos goles olímpicos. Yo he sido víctima de ellos. Por eso en una convención públicamente yo dije: si usted no reúne requisitos, cásese ante un notario, vaya, cásese, si la quiere así. Pero no utilicen la iglesia, ni le mientan a Dios pretendiendo con un vestido blanco y un velo largo, ocultando, algunas hasta con 3 meses de barriga con una faja, y vienen caminando y ellas de hipócritas. Eso tarde o temprano Dios se lo va a facturar, porque la iglesia es un lugar de santidad y de respeto. Alabado el nombre del Señor. Que, hermano, yo la perdono, listo. Si ese hombre tiene ese corazón ya sensible y la perdona, amén, que vaya entonces, que su pastor lo case. Y se han dado matrimonios que nunca sabemos más de en el sentido de peleas, porque ella le confesó y él la perdonó. De manera que eso pertenece a la vida íntima de los dos. Amén, hermanos. Pero en este caso no era así. La muchacha decía, y entonces el hombre la rechazaba por esa dureza. Y luego viene la advertencia de Jesús. Pero al principio... Más al principio, ¿cuándo es el principio? Cuando se estableció el matrimonio sobre la faz de la tierra. No fue así. ¿Están oyendo? ¿Allá me están oyendo ustedes? Amigos, esto es lo que la palabra dice. Entonces, añade Jesús: yo os digo, él, el maestro, que el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, escúchelo, por la causa que ya vimos atrás. Y ya esa muchacha es fornicaria, ya fue repudiada, y si el otro se quiere casar con ella, ya él. Pero la única razón está, ninguna otra, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué pecado comete? Miren. Y luego, el que se casa con la repudiada, ¿requerirá alguna exégesis adicional este versículo? Aquí está lo que la Escritura dice. Siendo así, hablemos de esto del divorcio, pues. Yo creo que nos va a tocar bajar los pastores. ¿Sí se está viendo ahí alguito? Hermano Omar, sí, hermanos, ¿sí estamos ahí? Es que yo tengo aquí, bueno, entonces yo le voy a leer lo que ahí aparece. Yo no me bajo, porque entonces si me bajo quedo muy abajo. Y quiero que me vean. Amén. Hermano Oscar, nos va a ayudar. Gracias. Cuando esté el comentario, quiero que lo lean. Miren lo que nosotros encontramos, amados míos, en cuanto a la ley colombiana. Yo entré a esas páginas. Usted digita divorcio y le aparece una cantidad de comentarios y de opiniones al respecto, legales, jurídicos, teológicos, etcétera, sociales. Pues aquí está. ¿Está ahí? El divorcio. Es la lección 7. Esta lección la debíamos ver allá, pero yo quise compartirla aquí por la importancia, la trascendencia y la actualidad que conlleva esto. Miren si no es actual. ¿Ya estamos? A través del decreto 4436 del 28 de noviembre del 2005, el gobierno colombiano reglamenta el artículo 34 de la ley 962 de ese mismo año, por medio de la cual se dispuso que cuando exista acuerdo entre los cónyuges, note que esto es del gobierno colombiano, y antes de ello yo les hablé del gobierno divino que está en esta palabra. Amén. El gobierno colombiano reglamenta y dispone, óigame bien, que cuando exista acuerdo entre los cónyuges, el divorcio se puede hacer ante un notario por intermedio de abogado mediante escritura pública. Como resultado de esa norma, se obtuvo que para el año 2006 se realizaron ¿cuántos divorcios? 3.391 divorcios, mientras que fueron reportados ¿cuántos? 8.304 en el año 2007. Con una tasa de crecimiento, ¿de qué porcentaje? 144.88% se dispararon los divorcios un año después de esa ley. Se llama divorcio express. Los notarios o los jueces lo hacen a través de un abogado en cuestión de minutos. A veces demora más una ceremonia de matrimonio que una ceremonia de disolución. Así está la ley del país. Tenemos el incremento desde el año 2006, uy hermanos, yo me asombré de ver esto, al 2009. ¿Es de más de cuánto? Del 300%. Veamos la tabla, hermano Oscar. ¿La tenemos? Gloria al Señor. Esta tabla está ahí en esa página web. ¿La tenemos ya? En el mes de enero del año pasado, vamos a leer solo de los 11 meses de enero a diciembre del año pasado, encontramos en internet la siguiente información. ¿Cuántos divorcios hubo en enero? 622. En febrero, miren que va subiendo. En marzo, en abril, 1196. En mayo, 61. Hubo una leve disminución en junio, 1009. En julio volvió a incrementarse. En agosto bajó un poquito. En septiembre, detengamos ahí que les quiero decir algo sobre septiembre. ¿Ustedes saben qué se celebra en septiembre? ¿No les parece curioso que en el mes del amor y la amistad, en vez de haber más fusión de matrimonios, más alegría y más unidad familiar, se incrementaron los divorcios? Si usted compara la tablita con relación a febrero, es más del doble. Con relación a marzo es el doble. Y así, 1200, ¿qué? ¿Mil cuántos? Solamente septiembre del año pasado. Escuchen, los divorcios solamente los que se hicieron ante notarías. Piensen las cantidades de hogares que se desbarataron sin ir de notario. Que sencillamente se separan y no acuden a ningún ente jurídico legal para, entre comillas, legalizar su nuevo estado. Las separadas y separados que hay son cantidades. Lo que denota un desorden moral, una ausencia de temor de Dios, una carencia de principios de responsabilidad en la sociedad que nos circunda. La pregunta que yo tengo que hacer es, ¿qué hace la iglesia? Vamos entonces a plegarnos también a esta cifra. ¿Aparecerá su matrimonio en breve también reportado en la encuesta demográfica esta? En el nombre del Señor, no. Porque si tiene a su esposa al lado, denle la mano y dígale, en el nombre del Señor, no. Dígaselo. Si no la tiene aquí, piénselo. Mi hogar no se va a desbaratar con la ayuda del Dios del cielo. En octubre, ¿cuántos reportaron? 880. En noviembre, falta la de diciembre, que también es alta. Solamente entre enero y noviembre del año pasado reportaron, esa está en la página web de estos organismos, ¿cuántos divorcios? 10.618. Súmele, óigame bien, las familias afectadas por esto. Los hijos que están en pelea por la custodia de uno de ellos, o de los dos, o de los tres, o los que sea. Piensen en los suegros, en ese papá que caminó a un altar a entregar a esa hija. Piensen en esa mamá que entregó a ese novio un día con corbata, con una florecita aquí en la solapa. Ustedes los han visto, ¿cierto? Algunos con un saco de leva, con una punta aquí y un corbatincito, caminan y luego después para ir donde la misma persona a decirle que los divorcié. Amados, les quiero decir algo. En abril del año 97, yo ya estaba en Bogotá, a mí me mandaron para allá en enero de ese año, en febrero más bien. Nosotros acudimos porque en esa fecha nos dieron personería jurídica especial. Algunos abogados y congresistas que estaban allá gestionaron, y sepan que la ley 133 fue creada en ese año. Eso abrió el espacio a las iglesias cristianas en Colombia, entre ellas nosotros, que hacemos presencia en todo el territorio nacional. Gracias al Señor. Acudimos con el hermano Centeno y con la asesoría de algunos abogados fuimos allá, y estaba discutiéndose el tema con juristas y con los que estaban reglamentando la ley. Esa ley fue reglamentada para entonces y establecía que todos los concilios, a partir de ahí que tuvieran una personería jurídica, podían firmar un convenio de derecho privado con el Estado y por ende tendrían toda la autonomía de ahí en adelante. Lo firmaron algunos concilios. Pero antes de firmarlo, nos pasaron las hojas con los prerequisitos. Y cuando analizamos que la eventualidad de una persona ser casada, óigame bien, y luego por la causa cualquiera que el Estado contemple, se divorcian, el mismo pastor que los casó tenía también el deber de ayudarlo ante el notario para disolver esa unión. Yo le dije: hermano Enrique, yo no firmo esto. Él era el representante legal cuando eso dijo, y yo menos. Amén. Alabado el nombre del Señor. Porque nuestra concepción cristiana bíblica y nuestro concepto matrimonial no cabe la idea. Yo nunca lo he hecho, jamás lo haré. Y yo he oficiado cientos de bodas en los hace 20 y tantos años que me autorizaron para hacerlo. Yo no me concibo. Después de haber casado y declarado marido y mujer ante una cámara de video, ante una cámara de televisión, ante una cámara fotográfica, ante testigos, ante Dios, para luego en una oficina con notario decir: yo como pastor ya los declaro que no son marido y mujer. Eso choca con mis criterios doctrinales y bíblicos. Entonces no firmamos. ¿Cómo seguimos el movimiento misionero mundial? El Estado colombiano, aquí en Colombia, porque en cada país la obra se reglamenta de acuerdo a la legislación que rija, y aquí no es la excepción. Entonces nosotros casamos las parejas previo matrimonio civil. Aprovecho para decir públicamente que ningún pastor de esta obra aquí en Colombia está autorizado para casar a ninguna pareja que no esté previamente casada por lo civil. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede ir a declarar marido y mujer a una persona que puede en un momento dado tener unas falencias de esa unión previa. ¿Sabían que en el sur del país estaban en una recesión de una pareja que se habían casado? Ya estaban conviviendo y un pastor fue de esos afiebraditos a estrenar reverendo. Y cuando estaban ahí, llegaron de carrera a avisarles que venía un hombre en una moto con una machetilla de 22 pulgadas a felicitar al pastor que le había casado la esposa con ese otro tipo. Esa señora se había separado casada con el otro. Óigame bien. Se había casado y luego se separó y se conoció con otro y llegaron a la iglesia y el pastor, en su ignorancia, sin consultar, le dijo que se podían casar e invitó al nuevo reverendo, y fue el reverendo y los declaró marido y mujer. Y el otro estaba por allá y alguien lo llamó por celular y le avisó: están en tal iglesia casando a su mujer con otro con el que vive. Él, mientras supo que vivía con ella, no se preocupó mucho porque ya se había separado. Pero cuando le dijeron que se estaba casando, el otro fue y se asintó la machetilla y se vino a darle una felicitación soberana al reverendo recién. Amén. Lo sacaron por la puerta de atrás, lo montaron en moto, hermano, y lo sacaron del pueblo. O si no, se había llevado una soberana planiza. Usted se ríe, yo me hubiera reído. Cuando yo supe, dije: ese hermano, usted está mal. Lo llamé: ay, hermano, perdóneme. Le dije: usted no puede volver a hacer eso. Me preguntó el pastor: hermano, ¿y entonces cómo quedaron? Ellos, ¿cómo quedaron? Como estaban. Amén. Pues quedaron mal. ¿No es que no pueden declararlo marido y mujer, puesto que ella tiene marido casada con otro? Alabado el nombre del Señor. Y esa ceremonia no vale. Primero, porque está viciada desde el punto de vista doctrinal y teológico. Y segundo, la hizo un pastor inmaduro, inexperto. Amén. Es por eso, obreros, presbíteros, que al pastor hay que enseñarle hasta cómo hacer una ceremonia, cómo auscultar el pasado. No sea que usted se gane, hermano, donde ese hombre no le avisen. Nuestro pastor hubiera querido llevarlo, hermano, por urgencias. Amén. Tal vez maduro de la planera que le hubieran dado. Hermanos, esto es serio. Así que usted no se acelere, no quiera aparecer en un video de reverendo oficiando ceremonia. Primero, abra los ojos y analice qué es lo que hay detrás. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Causas que propician el divorcio según la ley colombiana. Siendo así, gloria a Jesús. Aquí están. Las conseguimos también en la página web de esas instituciones. ¿Cuál es la primera? La infidelidad. Aquí en Colombia, los jueces permiten que eso se dé. Estoy hablando de la ley colombiana, ya de la ley divina ya dije. Esto para conocimiento, no para autorizarlo a usted, sino para que sepa. Dos, incumplimiento de los deberes como cónyuge o como padre o madre. Tres, uso habitual o injustificado de alcohol o estupefacientes. Cuatro, enfermedad grave o incurable que pongan en peligro físico o mental al otro cónyuge. 5. Conducta de uno o de los dos tendientes a corromper o pervertir al otro o a un descendiente. 6. Trato cruel. 7. Separación de cuerpos que haya durado más de 2 años. Y 8. Consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante un juez competente de la República. Esta última es la causal que más alegan. Ya no nos entendemos, ya no nos amamos. En la mayoría de las veces, escúcheme, Cuando una pareja acude a divorciarse, ya él o ella tienen un sustituto. Generalmente pasa. Ya han puesto los ojos en otra parte, lo que indica que la motivación no es que no se comprendan, es que él quiere otra o ella quiere otro. Lo cual es pecaminoso. Es un adulterio premeditado. De manera que eso no es lo que dice la ley, pero la Biblia, la palabra. Estoy hablando a gente que conoce la palabra. Yo estoy hablando en esta actividad aquí en Bucaramanga, personas que han oído predicar. En esta ciudad, en este departamento, se está levantando una generación, ya que una, dos generaciones que están oyendo predicar desde hace años. Santander ha sido privilegiado desde los primeros misioneros que a principios del siglo pasado subieron por el Magdalena hasta Barranca y trajeron el evangelio a estas tierras. Entonces yo hablo a gente que conoce esta palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y esta es la que prevalece. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que debido al desorden moral los hombres hayan tenido que reglamentar, porque es la conducta humana la que hace que las leyes se crean. Es así, hermano, siempre ha sido así. Bendito el nombre del Señor. Aquí dice entonces eso. Miren los datos claves. Entramos a la página de la Organización Mundial de la Salud. Para que usted sepa, vamos a hablar de lo que produce el divorcio. Datos claves, ¿lo tenemos, hermano Oscar? El divorcio, según la Organización Mundial de la Salud, ¿causa qué? Estrés crónico. Los sociólogos han descubierto que una pareja que se divorcian nunca se pueden olvidar el uno al otro. No se pueden olvidar, porque convivieron juntos. Y la relación íntima es la expresión más íntima, valga la redundancia, que puede darse entre un hombre y una mujer. Y es inolvidable. Por eso hay muchos atados, por esas experiencias sucias que tuvieron en la vida pasada. Es por eso que Dios prohíbe los pecados sexuales, amigos míos. Porque eso lo marca. Usted puede separarse de esa persona, pero seguirá acordándose. Y generalmente comparándola con la otra o con el otro. Y algunos se han dado casos que se han vuelto a divorciar con estos últimos y han buscado el primero. Porque descubrieron que este último es peor que el anterior. Entonces, entre los dos peores, busco el menos peor. Esas desgracias se han dado. El 30, aquí está la nota. Esto lo pueden conseguir ustedes en esa página web. Dice aquí que un matrimonio infeliz incrementa ¿en cuánto? En un 35% la posibilidad de enfermarse. Un matrimonio infeliz, hermano, seca. Uy, Dios mío. Yo leí una anécdota de una mujer que secó el marido, lo fue secando, se fue secando, se fue. Le dio úlcera gástrica, después anemia aguda. Amén. Después le llegó a la osteoporosis y el hombre murió forraíto en los huesos y se murió de pena moral. Ella le mandó poner una lápida, un epitafio que decía: fulano de tal, descanse en paz, puntos suspensivos, hasta que yo me muera. Amén. O sea, cuando yo me muera, allá lo sigo persiguiendo y amargándole. ¿Saben, amados, que la Biblia habla de la mujer rencillosa y que es mejor vivir, ¿dónde? En un rincón del terrado que con un tipo de mujer así. Hay otro símil en Proverbios que compara a la mujer rencillosa a la gotera con tuineba. Amén. Una gotera continua taladra una roca de mármol. Y una mujer amargosa, uy, Dios tenga misericordia. Por eso estuvimos hablando hoy de un cursito prematrimonial. Muchachos, jóvenes que me oyen, usted está oyendo esto. Usted no puede conseguirse cualquier mujer si quiere tener un hogar bonito. Usted no se puede casar con una muchacha habituada al baile, a la parranda, a la fiesta. Usted no puede casar con una muchachita que está pensando en salir de ahora toda carrera porque este predicador se demora tanto para irse porque tiene por allá un baile. Esa mujer después lo va a amargar y después no venga uno de nosotros a decir: hermano, es que yo estuve en la conferencia allá en la Concordia y también, pero es que yo no sé. No, qué pena, pero usted tiene cinco sentidos que Dios le dio. Tiene dos rodillas que Dios le dio para invocar la bendición de Dios. Hermanos, avancemos porque hay que terminar. Dice aquí que acorta un divorcio y un matrimonio amargado, acorta la expectativa de vida en un periodo de 4 años. O sea, si usted iba a vivir 70, mérmele los 4. Alabado sea el Señor. Eso es lo que ellos han analizado. Una de cada 2 bodas anuales termina en divorcio. Y el 50% de las parejas que no se separan viven relaciones no satisfactorias, dicen ellos. Y por supuesto no contaron con nosotros, porque nosotros no tenemos ese porcentaje. Nosotros vivimos felices con la ayuda y la gracia del Dios del cielo. ¿Cuántos están felices con la esposa o esposo que Dios les dio? Pregunto, si usted tuviera la oportunidad de volver a casarse, no me levante la mano ni me diga amén, guarde silencio, lo autorizo. En esta vez sí. ¿Volvería a elegir a esa esposa o a ese esposo como cónyuge? Algunos, gracias a Dios, lo hacen. Hay otros que miran para el piso y dicen que yo, olvídese. A mí se me ocurrió preguntar esto en Cravo Norte, Arauca, en una actividad que dimos hace unos años allá. Tenía una conferencia de parejas allá en un salón comunal y pregunté y un llanero batía ese sombrero. Y movía la cabeza y decía, jamás, nunca, más, nunca. Pobrecito, alabado el nombre del Señor. Lo traicionó el subconsciente. Veamos las consecuencias que producen los divorcios. ¿Cuáles son las primeras? Psicológicas, sentimientos de culpabilidad. Esa mujer empieza a pensar, ¿yo por qué me separé? ¿O él por qué? También yo tuve la culpa. Y luego, si tienen problemas con el segundo convivencia, empiezan a compararla con la primera. Yo no peleaba tanto. Yo me desafé de allí y huyendo de Guatemala, caí en Guatepeor. Y luego buscan, mire, yo encontré una persona en una ciudad del país con 32 años y tiene 3 divorcios y 4 hijos de los divorcios anteriores. Se casó con una mujer con 2 divorcios. Tiene una niña también, una adolescente. Y luego, como todos tenían él 3 divorcios, ella 2, pues estaban desde el punto de vista jurídico y legal autónomos para casarse. Se casaron. Y ahora él me dice, uy, hermano, yo le digo, entre los dos suman 5 divorcios. Él tiene 3 hijos. Ella 1, son 4, y un bebito que tienen ahora los dos. Ahí está el típico hogar de este tipo, de esta forma, divorciado. Los de ella, los míos y los nuestros. Yo les decía hoy que ese hogar, cuando yo vi a esos niños no parecidos físicamente, esos muchachitos, yo vi allí un cóctel que contiene TNT, dinamita, anfo, amén, eso contiene, hermanos, pentonita y no sé qué más. Cuando esos muchachos crezcan, yo no quiero vivir vecinos de ese hogar. Sí, hermanos. Él me decía, hermano, y yo le dije, hermano, usted tiene uso de razón, usted pare ya. Hermano, ¿cómo hago? Yo no puedo arreglar el problema, le tengo que decir ahora, y yo me voy a bajar en breve de aquí. Hay problemas que yo no se los puedo solucionar, ni estos pastores, ni ninguno de ellos, porque hay una palabra que dice, bendito el nombre del Señor. Siendo así, hay consecuencias también espirituales, la prohibición bíblica. Malaquías 2:15 afirma que no seáis desleales con la mujer de tu juventud. Y 1 Corintios 7, del 1 hasta el 11, afirma de una manera categórica que cuando el incrédulo, uno de los dos, se separa, la parte que queda en la iglesia, quédese sin casar o reconcíliese con el marido. O sea, la Biblia en Corintios no da opción para un segundo matrimonio. Mírelo con detalle, aplíquele la exégesis que sea, sin ningún prejuicio, y verá que usted encontrará que el matrimonio bíblicamente es indisoluble. Lo afirma Romanos 7:2 y lo corrobora 1 Corintios 7:10. Amén, hermanos. El hombre está ligado por la mujer, la mujer está ligada al hombre por la ley, esa ley, ese deseo, esa ley escrita mientras él vive, dice la Biblia. Mientras él vive, viva donde viva, si fueron casados, hay un compromiso, hay un matrimonio. Y no es el único que disuelve el matrimonio, es la muerte de uno de los dos. Ese amén está bastante escaso de entusiasmo, pero es que eso dice la escritura. Siendo así, amados míos, consecuencias familiares. ¿Qué pasa con los hijos cuando los hay? Hoy leímos una estadística que también la bajamos de internet, que ustedes la pueden consultar. Los muchachos que integran bandas delincuenciales, llámese el nombre que sea, grupos armados ilegales de cualquier nombre, pandillas juveniles, desadaptados sociales, esa gente que salen del estadio de tirarle puñaladas a otro muchacho, esos jovencitos que usted ve en desorden en pandilla tarde de la noche, esa gente que crece en los distritos de nuestras grandes ciudades. Yo conozco todos ellos. Ciudad Bolívar de Bogotá, Comuna 13 de Medellín, Distrito Agua Blanca de Cali, La Chinita de Barranquilla, ese cóctel de adulterio, de fornicación, esas niñas embarazadas temprano, esa cantidad de niños así, son, hermanos, el caldo de cultivo para tanta delincuencia y maldad y perversión que padece nuestro país. En Bogotá, la Secretaría de Educación y de Salud hicieron la encuesta por los prostíbulos y se usan las rosas y todo eso, según yo leí en El Tiempo, y descubrieron que más del 80% de muchachas que están allí fueron víctimas de abusos, bien sea de un padrastro, bien sea de otro cualquiera. Muchachas que vienen de hogares desbaratados, de familias que no fueron planeadas. Óigame bien, fueron producto de un accidente, crecieron siendo rechazadas. Alabado el nombre del Señor. De hogares separados de unos y otros. Hace hoy 9 días en Popayán, a esta hora, terminando yo el jueves antepasado, yo me arrodillé a darle gracias a Dios mientras los pastores ministraban al pueblo que pasó, y de pronto oí los golpes al lado y se arrodilló una muchacha allí en llanto. Y entonces yo volví a ver y me sorprendió porque estaba muy mal vestida esa joven de 19 años. La pastora Alexia subió rapidito y yo le dije, hermana, atiéndola. Y me decía, pastor, yo quiero hablar con usted, yo necesito que ore por mí. Terminando, fuimos a hablar en la oficina, esa muchacha se destapó a llorar. Esa niña vivió en un hogar hasta los 10 años cuando la mamá se la mataron. Ella nos contó lo que la mamá le dijo muriéndose cuando le dispararon los sicarios a esa mamá. Esa niña empezó a sufrir ataques epilépticos y en la semana antepasada, hace como 15 días nos dijo, le dio el ataque porque el papá se casó de nuevo, se consiguió otra mujer y esa madrastra volvió a esa niña una esclava. Tenía que cocinarle a obreros a regaños, la tienen con un trauma terrible porque inmediatamente él se enviudó, a los poquitos tiempos se buscó esa otra señora y aquella empezó a explotar esa niña y ella empezó a sufrir de ataques epilépticos debido a la presión. Ella llama epilepsia y se fue contra el fogón, le dio, estaba cocinando y mandó la mano y se le metió la mano en las brasas. Y quedó doblada allí y todos estos dedos los tenía quemados, esta mano quemada. Tenía un trapo allí y se le veían los deditos así crispados del daño que le ocasionó el incendio, el accidente aquel. Pero no era tanto la mano lo que esa muchacha tenía atrofiada, era su alma, su espíritu, su angustia. Unos hermanos vecinos que conocieron eso la trajeron a Popayán para que la obra social la trabajara. Y ya le consiguieron cita, según me enteré estos días, para empezar a trabajarle la mano y mejorarla a través de cirugías. Gracias a Dios por eso. Pero esa muchacha, más que físicamente, nos contó las desgracias que pasó, víctima de esa madrastra impía y cruel, de esa mujer que cree que eso es cualquier cosa. Le hizo un daño casi irreparable. Pero allí empezamos a clamar, a orar, y se soltó a llorar esta muchacha y empezó Dios a ministrarle la sanidad de todos los traumas, de todas las angustias que le ha pasado a esa jovencita. Oh, alabanzas al nombre poderoso del Señor. El que se divorcia piensa más en su carne, en su bienestar, que en los hijos que deja, en las familias. Piense usted, por ejemplo, yo que tengo una cantidad de hermanos que son sus hijos son mis sobrinos, los míos son los sobrinos de ellos. Piense usted nada más, yo estos días meditaba en qué tal que esta desgracia sucediera, que no va a suceder, pero hablo hipotéticamente. Entonces, después de darse una separación a través de un divorcio, ¿cómo quedan mis hijos con los tíos ajenos? ¿Cómo le dirán ahora? ¿Seguirán siendo tíos? Desde el punto de vista familiar sí lo son, pero resulta que ya no está esa persona ahí en la casa, sino que está otra. ¿Se imaginan ustedes eso? Mire, hermano, no le busque vuelta. Dios ama a su familia y ama a su alma. Por favor, no le descargue, amigo que me oye, a la sociedad más carga de la que hay. Las cárceles están que no le cabe un delincuente más. Todas en el país tienen los problemas de hacinamiento. El bienestar familiar, el presupuesto ya se le está agotando. Y ya no hayan de dónde echar mano para sostener la cantidad de hijos ilegítimos, de muchachitos y muchachitas traumatizados. Fundaciones por un lado y otra. Yo he visitado algunas en Bogotá. Me llamaron para que orara por un muchacho de 9 años, un jovencito, un niño. A esa edad es niño. Y que le diera consejos porque se estaba evadiendo, le tiraba a nosotros con el lápiz, había apuñaleado a algunos. En ningún colegio lo recibían, era un reincidente, lo mandaron a ese niño allí a una fundación. Y yo me puse a orar y ese niño me miraba con un odio. Cuando terminé de orar y le fui a imponer la mano, me hizo para atrás. Y abro comillas lo que me dijo, me miró con odio y me dijo, este man me la quiere montar también. Y yo, sangre de Cristo, ¿ante qué monstruo estoy yo? Yo le doy chuzo al que sea. Yo, ¿qué tal? Uy, hermanos, daba miedo ver. Pero ¿de dónde proviene ese niño? Esos muchachitos que se le acercan a usted al vidrio del carro a pedir una moneda. Esa niña que llegó ayer al carro cuando íbamos nosotros ahí pidiendo una monedita a una adolescentica de 10 años. ¿Qué clase de papá y de mamá tiene? Alabado el nombre de Jesús. Amados, el Dios del cielo los quiere ayudar hoy más que nunca. Sí es posible tener un hogar de bendición. Sí es posible envejecernos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? Si hay personas que han conservado su hogar y su familia y lo han tenido, hasta el último tiempo. Vecino mío, cuatro casas, hay un abuelito, él sufre de Parkinson. Por la mañana que yo paso a la universidad a llevar a Natalia, yo he visto a ese viejito que lo sacan con esa, en esa silla de rueda, y él me hace así, y yo le digo: Dios lo bendiga, ese hombre tiene más de 90 años. Yo he visto en unos sábados en la tarde cómo llegan carros lujosos, camionetas de alta gama, y yo he visto cómo esas nietas, que ya son mujeres y bisnietos, se disputan dándole el beso a ese viejito y lo suben en esos carros y se los llevan a los parques. Yo he visto a esas muchachas empujando ese carro de ese abuelito. Y yo digo: este viejo sembró en su niñez y en su juventud, para que esta, la nuera, que es una médica, una señora ya canosa, salga con ese cuidado y lo acomoda y le pone la almohada y le sube los pies. Y yo digo: esta nuera algo tuvo que haber visto en este abuelo, para que su hijo, que ya es un arquitecto también, un hombre de jerarquía allí, con ese cuidado que lo levantan y lo suben, yo dije: este papá tuvo que haber dejado una herencia para que estos muchachos, si apenas a una cuadra está el ancianato y no lo llevan, es porque este viejo supo comportarse, sembró para la vejez.